Y vamos a ir con el deporte. Y en realidad vamos a hablar con el buen desempeño del equipo pampeano en cuestión deportiva, ¿no? Qué lindo ser noticia por los logros de nuestros equipos y del deporte pampeano. Y estoy hablando de Sestoval, que le fue muy bien en el campeonato argentino que se realizó en Córdoba. Y para hablar un poquito justamente sobre este tema, qué mejor que hablar con quien las dirigió, nada más y nada menos, que nos cuente un poco cómo fue esta experiencia. Estoy hablando de Marcelo Alejandro Guido, técnico del seleccionado sub-14 de La Pampa en Sestoval. Hola Marcelo, bienvenido. Paula Leguizamón y Agustín Leonard te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Paula, Agustín, ¿cómo les va? Muy bien, feliz, muy contento. Me imagino, imagínate que nosotros celebramos que somos cero de copa, podemos decir ahí. No me quiero imaginar ustedes de participar en un campeonato nacional y realmente ser reconocidos de esta manera. No, es increíble, realmente es increíble. En mi situación en particular, más aún que cualquier otra persona seguramente, porque hace muy poco tiempo que estoy en esta actividad, en esta disciplina. Yo vengo del vóley, nada que ver, y hace un tiempo comencé con el cesto, y no tanto, y bueno, que me propongan ser DT de un seleccionado, fue todo un desafío, juntarlas, trabajar con ellas y tener este logro es algo increíble realmente. Ya lo creo. Marcelo, ¿cómo fue? Bueno, vos decías que sos relativamente nuevo en lo que es este deporte, pero ¿cómo llega esta propuesta de dirigir a esta camada de campeonas? Y bueno, ¿y cómo fue armar este equipo? ¿Ya estaba armado? ¿Cómo fue? ¿Con qué equipo te encontraste? En realidad yo dirijo esa categoría en el provincial. Uh-huh. Nuestro equipo está tercero, está bien ubicado, después de Ferro y Cultural de Pico. Y esta propuesta fue hace un mes y poquitito. Claro. O sea que a las chicas a las que seleccioné he jugado muchas veces contra ella, o mis chicas han jugado muchas veces contra ella. Claro. Así que no fue tan difícil encontrar las mejores. Hay un nivel excelente en La Pampa, así que lo que es elegirlas no fue tan difícil. Lo que pasa es que cada una, como en todas selecciones, viene con un criterio de juego, con una forma de manejarse en la cancha, dentro y fuera de la cancha. Y bueno, yo esa parte, la de armar el engranaje, engrasarlo y que funcione, me tocaba a mí en un corto tiempo. Y bueno, surgió que me armé un equipo alrededor mío que me ayudó muchísimo, tanto Ezequiel como Fernanda, que fueron dos personas que estuvieron al lado mío todo el tiempo, ayudándome a armarlo, fue de gran ayuda. Después hubo un apoyo muy importante de los padres, que en esta edad es genial porque suma muchísimo que estén siempre. Y bueno, por supuesto, desde la federación y desde nada de más dirigentes que estuvieron dándonos una mano. Marcelo, ¿qué tal? Te saludo Agustín. Agustín, consultarte estás? También cómo fue el armado de este grupo, en el sentido de que vos llegaste de otro deporte hace poco hacia el cesto, y con qué nivel competitivo te encontraste en el sub-14 en esta competición, donde bueno, llegaron a la final y lamentablemente cayeron ante Capital Federal, pero hicieron un gran torneo. Sí, no tenemos mucha información del resto de los equipos. Ajá. Sí sabemos que Santiago era muy fuerte, que San Luis y Santiago en realidad eran dos provincias que venían creciendo muchísimo en el cesto. De hecho, se notó muchísimo en este año en las otras categorías, que Buenos Aires tiene muy buen plantel, que son equipos que vienen trabajando hace muchos años. Es cierto que la pandemia nos afectó a todos y a las más chiquititas un poquito más, porque ellas no tuvieron. Yo llegué con chicas que nunca jamás habían competido en un nacional. Claro. Y con un DT que tampoco había competido. Así que llegamos todos nuevos a conocer cómo era esa vivencia. Y a diferencia de otros equipos que tienen otro roce de juego. Nosotros tenemos, me parece, La Pampa sigue teniendo un excelente nivel de sexto gol a nivel nacional, pero tenemos muy poca competencia O sea, nosotros competimos solo una vez al mes. Entonces, es poquita la competencia que se tiene contra provincias que tienen todos los fines de semana competencia. Por lo tanto, no sabíamos cómo estábamos a nivel nacional, sí, cómo qué armábamos acá. Sí, sabíamos que lo que estábamos armando acá era lindo, se estaba armando bueno. Así que bueno, nada, confiando en eso, hicimos lo que pudimos en tan poquito tiempo que tuvimos para prepararlas, y nada, se empezó jugando de una manera y se terminó el torneo jugando, bueno, muy muy bien. La diferencia que hubo con Capital, bueno, fue una diferencia real de juego. Ellas en nuestra categoría están en otro nivel. Fue una primera experiencia a nivel nacional, y ahora futuro, ¿qué se le viene? Yo como DT de mis chicas en mi pueblo, en Macachín, sí, clasificamos para el Nacional de Clubes. Ajá. Así que lo que sigue sería el fin de semana, el 14 y 15 de agosto, el torneo nacional. O sea, sería la segunda vez que las chicas se van a medir a nivel nacional. Bueno, esto va a ser, la provincia de La Pampa presenta 4 equipos, Capital presenta 4, creo que Santiago del Estero 2, San Luis 1, y después, bueno, hay varias provincias más que presentan un solo equipo. ¿Y el sub-14 de La Pampa, qué competencia tienen en Buenos Futuros? El sub-14 de La Pampa, ¿como selección? Sí, sí, como no, selección. No, nada. Como selección, creo que no hay más nada. Perfecto. Hace un mes que empezamos, claro, se preparó para este torneo, sí, sí. Y ahora seguramente que, de acuerdo a este resultado, quizás hay algo para hablar, ¿no? Quizás estaría bueno sentarse y ver si se puede hacer algo a nivel, no sé, preparación durante todo el año para el año que viene poder llegar un poco más, más armados, ¿no? Bueno, ojalá que sea este torneo que haya servido como el prepulsor de algo más grande a futuro, porque uno ve que en la primera experiencia le ha ido muy bien a llegar a una final contra un equipo como Capital Federal, que está recontraformada, como vos bien decís, y que sea el inicio de algo más grande todavía. Dejaron la vara alta, Marcelo. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, La Pampa viene siempre arriba, ¿eh? La Pampa en el sexto no se dio este año en las categorías sub-17 y mayores, que esté tan arriba, pero este año fue nada más, y creo que tiene que haber afectado, bueno, no sé, cada uno de los DT podrá decir qué, pero digo, todos los demás años hemos tenido buenos resultados. La Pampa tiene un muy buen sexto a nivel nacional, pero sí, es cierto que cuanto más tiempo de preparación, cuanto más conoces a las chicas, cuanto más podés formarlas o ayudarlas a formarse, a jugar juntas, acomodarlas a jugar juntas y lo demás, es mucho mejor, por supuesto. Pero bueno, son decisiones que tomará la federación en su momento, a ver cuáles son las expectativas de ellos, y bueno, acá estaremos para ver qué se puede hacer. ¿Y esta formación de la que vos hablás proviene de las escuelas también, primaria y secundaria, que se practica el sexto, o es solamente de ustedes como clubes? Esa es una materia bastante pendiente que tiene el sexto a nivel nacional, diría, esto de que se practique en las escuelas. Esto es un hermoso deporte, un deporte argentino, pero tiene mucha regla y no siempre es tan fácil por ahí dedicarle una hora, y a veces te diría casi que no es divertido en una escuela practicarlo, porque bueno, nada, sucede que de mucho reglamento, ¿viste? No es tan simple como tirar la pelota. Entonces se opta por deportes más simples como el básquetbol, y que tiene menos reglas. Pero sí, la verdad es que se apuntaría o el ideal sería que el sexto surja desde ahí abajo. Porque es eso, o sea, que llegue una nena a jugar que ya jugó en la escuela, es mucho más simple todo para todos los profes que agarramos a nuestras chicas federadas. Por ejemplo, en Macachín se practica el sexto, y todas las chicas que juegan al sexto en el pueblo son todas federadas, porque están todos jugando los provinciales. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de que se practique en las escuelas, bueno, habría como un caudal mayor de chicas para que lo practiquen. Chicas y varones, porque bueno, ahora se ha hecho también el sexto masculino, así que hay un montón de opciones para eso. Totalmente. Además, me pongo a pensar, ¿no?, que ya desde hace varios años el sextoval se va perfilando como un deporte bastante elegido, ¿no?, entre las mujeres. ¿Con los varones también es así? Bueno, es menos, porque tiene menos liga, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, en La Pampa no tenemos liga masculina. Sí, a nivel nacional compitieron varones mayores solamente, o sea, a partir de los 18 años, pero no tenemos competencia a nivel provincial. Hemos estado hablando con algunos de los que han jugado en la provincia y hay como una intención de volverlo. Hay como una intención de armar algunos clubes que empiecen a incorporar los varones. Pero bueno, nada, son proyectos que seguramente se van a llevar a cabo en los próximos años. Es cierto que venimos de un parate de la pandemia importante que nos ha generado un freno importante en casi todas las actividades. El sexto no quedó exento a eso. Totalmente. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Felicitaciones nuevamente, porque ser segundas no es menos, nada más y nada menos, más teniendo en cuenta, como me contabas recién, el nivel también de capital. Así que seguimos atentos aquí en Primera Tarde a los logros de este equipo y, por supuesto, los micrófonos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Estoy convencido que el profe que no aliente a sus jugadoras que se festeje un segundo y tercer puesto es porque nunca jamás ha hecho deporte. Sí. Se ha recibido ese profe y se ha quedado solamente dando clase, porque es la única manera de incentivar es festejando todos los logros que se hagan, porque para eso se entrena. Y si es primero, porque habrá alguien mejor que se dio, pero no pueden no festejarse un segundo puesto. Nosotros, si entras a nuestras redes, te vas a dar cuenta que hemos estado festejando todavía, se siguen encontrando fotos, nos estamos pasando en los grupos. Sí. Estamos felices de haber logrado eso. Y reconocemos que en esta categoría, Capital Federal jugó con un cambio más, con una velocidad mayor, y no nos permitió a nosotros alcanzarlos. Pero de cualquier manera, fue un torneo excelente. Por otra parte, les quiero agradecer a ustedes muchísimo, porque de verdad que son el motorcito, sí, que está ahí abajo, y todo el tiempo nos están dando una mano para que se pueda visibilizar un poco este hermoso deporte. Y bueno, gracias, porque es la única manera de que siga mostrándose estos hermosos logros que tiene la provincia, que tienen las chicas de la provincia. Y bueno, nada, eso, les agradezco muchísimo. Un abrazo grande, Marcelo, y muchísimas gracias para vos también. Abrazo a las chicas. Dale, muchas gracias. Abrazo a todos ustedes.